régimen del terror se extendió por todo el territorio de la Nueva Granada. Se hizo sentir en Cartagena, Socorro, San Gil, Antioquia, Popayán, Pasto, Ocaña, Honda, Cartago, Santa Fe, en fin, a lo largo y ancho de la hoy Colombia. La represión no respetó ni sexos ni edades. Es así como, por ejemplo, Mercedes Ábrego, acusada de haber bordado un uniforme para Simón Bolívar, fue decapitada en Cúcuta por Lizón. Bóves mató a Carmen Mercier en Cumaná. Y el virrey Sámano montó el espectáculo del fusilamiento por la espalda de Policarpa Salavarrieta y su novio Alejo Sarabaín por haberse negado a delatar a quienes les habían informado sobre las fuerzas que tenían los españoles en la capital y en las provincias vecinas. Policarpa murió el 14 de noviembre de 1817. Al salir para el patíbulo, exclamó: "Mi sangre será bien pronto vengada por los libertadores de la patria". Y también los jóvenes, tal como ocurrió en La Mesa, vecina ciudad de Tocaima, donde Francisco Julián Olaya, un muchacho alférez, nacido allí, fuera condenado y fusilado en Bogotá el 17 de octubre de 1816. Felipe Bolívar, un tocaimuno, murió en la cárcel grande de Bogotá, hoy Museo Nacional, el 26 de diciembre de 1816, tras 8 meses de prisión. Los apellidos españoles Morillo, Enrile, Saman, Torra, Guarleta y Barreiro son hoy nombrados por los colombianos con el desprecio de los colombianos.